escuchan Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Con tu nuevo amor, yo solo espero que te encuentres bien. Aunque no te hagas sentir despierte, que te llene de besos y te escriba mi verso. Espero que te encuentres bien, luego te lleve a las estrellas como la noche extranjera. Espero que te encuentres bien. Sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Conde. Estoy a punto de perder la cabeza, no es por Teresa, sino por Teresa, no es por Teresa, sino por Teresa.